Vamos a hablar con el licenciado Lucas Gui, que es intendente de Morón, desde hace 2 años, en donde Sabatella asumió como diputado nacional y ahora es candidato para revalidar su cargo mediante el voto popular. Buenos días, Gui. Omar Moretti de Frigo lo saluda. ¿Cómo estás, Omar? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, al contrario. Bueno, va a ser, como decía, la primera vez que revalida su cargo mediante el voto popular. ¿Qué es lo que le resta por hacer que le pide que renueve su cargo? La verdad es que tenemos en marcha un plan de desarrollo estratégico que dio Martín Sabatella y que me toca a mí presidir el equipo que tiene como aspiración poder profundizar este proceso. Y en todos los órdenes podemos, pasando revista, señalar que hay conquistas importantes, pero también pendientes relevantes, hablando en materia de infraestructura, en relación a la expansión de servicios de cloacas, de agua, pavimento en las calles, jerarquización de los espacios públicos, seguir reconstruyendo los jardines municipales, los centros de atención primaria, terminar con la tan anhelada obra del hospital municipal, darle finalmente comienzo a un proyecto que ya no es de un gobierno, que tiene que ver con una aspiración de toda una ciudad, que tiene que ver con la relocalización del Deportivo Morón, con el desarrollo urbano previsto de esas 2 hectáreas que liberaría el club al momento de mudarse. Bueno, una cantidad de cosas que son fruto de un proceso que tienen ya varios años de trabajo, y es mi voluntad, mi convicción poder seguir trabajando para que cada una de estas vaya encontrando oportunamente sus instancias de concreción, ¿no? Bueno, recién mencionaba como parte del desarrollo estratégico algunas obras que van a traer beneficios para Morón. El traslado del Deportivo Morón, por ejemplo. ¿En qué estado está la obra? Bueno, finalmente llegamos a casi el final, lo que tiene que ver con la instancia de tipo administrativa jurídica, que fue cuando logramos sumar la firma de un acta de acuerdo, en donde los distintos actores que venimos trabajando en pos de este objetivo, alrededor de una misma mesa, nos sentamos y firmamos en este documento nuestro compromiso de, en 2 meses, tener plenamente constituido el fideicomiso, que va a ser el instrumento que nos va a permitir llevar adelante toda la operatoria, e inmediatamente después darle inicio a la obra en sí, que tiene que ver con la primera etapa de los 2 primeros años de construcción del estadio propiamente dicho, con capacidad para 22.000 personas, instalaciones nuevas, seguras, modernas. A ese momento empezar entonces el desarrollo del área central y paralelamente continuar con las instalaciones complementarias que están previstas en el proyecto y que fueron objeto de la asamblea que oportunamente también acompañó este proyecto. Bueno, y otro de los temas centrales, por ejemplo, para la ciudad de Aedo, a raíz también del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, es qué se va a hacer con los terrenos donde está sentada la estación ahora. Hay un plan que tiene el gobierno de Morón, pero que fue objetado en algunas partes por los vecinos, que es la instalación de un nuevo parque industrial. ¿Tuvieron diálogo con los vecinos? ¿Se llega a un acercamiento? Sí, diálogo es permanente, el diálogo es permanente con todos, con los vecinos que tienen esa mirada, con los vecinos que quieren que se profundice ese espacio para el desarrollo de la actividad productiva, con los vecinos que quieren seguir contando con espacios públicos. Digamos, tratamos de tener diálogo y generar acuerdos y consensos de mediano plazo con el conjunto de los actores y la diversidad que supone una sociedad compleja como la de Morón. Y en relación a ese proyecto, bueno, hoy está supeditado a la concreción de esta obra, como vos bien mencionabas, que tiene que ver con el soterramiento y que ha afectado una parte importante de esas tierras como obrador de la empresa que está trabajando en lo que va a ser la concreción del soterramiento, que más no sea en la primera etapa, y habrá que ver si efectivamente se continúa tal como está previsto en los contratos. Pero la primera etapa supone el soterramiento de toda la traza en lo que concierne el trayecto Caballito a Aedo. Lo que hemos logrado es que esta primera etapa no se limite a Ciudadela, sino que logramos extenderlo hasta Aedo. Y en fin, bueno, en principio están afectadas esas tierras a esta empresa que lo está utilizando como obrador, La verdad que nuestra intención está claramente establecida en nuestra propuesta de desarrollo estratégico, que es en ese lugar dotarlo de equipamiento necesario para el desarrollo productivo, con un cariz que no me parece menor, que tiene que ver con, nosotros estamos trabajando en aras de la adhesión a un régimen de promoción industrial vinculado a la industria del software, que eso tiene dos grandes ventajas. Por un lado, que es una industria que está en expansión, que está generando progresivamente mano de obra calificada, y a su vez que tiene impacto ambiental casi nulo. Y estamos pensando que ese sitio puede ser uno de los lugares adecuados para el desarrollo de este proyecto. Y después, naturalmente, continuar con la incorporación al patrimonio urbano de más espacios públicos, de áreas de esparcimiento, de áreas vinculadas a la recreación, bueno, lo que ustedes conocen que es también un pilar de esta gestión, que es recuperar el espacio público, ponerlo en valor y ponerlo en servicio del conjunto de la sociedad. Pero en principio este proyecto está subordinado a la suerte de esta mentada obra que tiene que ver con el soterramiento, ¿verdad? Mientras se realiza el soterramiento, los municipios firmaron un convenio en donde van a instalar puentes. Lo novedoso en Morón es que los puentes, a pedido de justamente de la Intendencia, van a ser provisorios. ¿Se van a instalar finalmente o vamos a pasar la obra del soterramiento así como estamos? No, nosotros no hemos firmado nada porque todavía no nos han presentado la documentación pertinente. Tenemos que evaluar los impactos que eso produce en términos sociourbanos, ambientales. Lo que estamos considerando en función de los elementos que tenemos es que el puente que sería compatible con el desarrollo de las actividades lindantes a estos pasos a nivel aquí en Morón, en principio sería el Rawson-Pueyrredón. Los otros dos que se estimaban para nosotros generan una serie de conflictos no previstos y hasta tanto no se tenga un abordaje acabado de lo que se pretende, no vamos a estar dando la autorización. Estamos trabajando, sí, con posibilidad de avanzar en la única variante del puente de Pueyrredón-Rawson. Pero ya te digo, de la Secretaría de Transporte todavía falta que nos acerquen mucha documentación como para tomar una decisión al respecto, pero sí le hemos mencionado nuestra voluntad de avanzar solo en la alternativa de este puente. Hace poquitos días se anunció que se va a crear una base de gendarmería acá en el partido de Morón. ¿Cómo está el tema de la seguridad? No, bueno, obviamente que es la preocupación central de la comunidad de Morón, probablemente de toda la provincia de Buenos Aires y me animaría a decir del país. Estamos trabajando con toda determinación para generar mayores niveles de prevención en nuestra ciudad. Ustedes saben que venimos colocando cámaras en los puntos más sensibles del distrito. Hoy tenemos alrededor de 110 cámaras y hemos previsto llegar a 160 para fin de este año. En función de lo que se desprende de nuestro mapa del delito, los puntos más críticos tienen que ver con las áreas de acceso, de egreso al municipio, con las arterias comerciales, con los corredores bancarios, con determinados corredores escolares también, que son transitados por muchas familias que llevan y traen a los chicos al colegio. Bueno, a partir de ese diagnóstico venimos colocando las cámaras y también como medida preventiva seguimos con la incorporación de móviles. Ustedes habrán visto hace varios meses que recorren las calles de la ciudad una flota de 6 vehículos, son camionetas, que son parte de la Dirección de Seguridad Ciudadana del municipio, y estamos incorporando en el transcurso de agosto otros 6 autos, no van a ser camionetas, son tipo Corsa, que se van a integrar a esta flota porque los resultados, haciendo un balance, son promisorios del funcionamiento de estas camionetas. En términos de disuasión, de prevención, de complemento y articulación con la policía, nos están dando un muy buen resultado, y así es el balance que nos comunican también los barrios por donde se ven estos móviles. Pero por supuesto, como decimos siempre, la seguridad no se construye solo desde la perspectiva policial o punitiva. Evidentemente, si uno juzga lo que ocurre en las democracias más seguras, lo que encuentra es que hay una sociedad integrada, una sociedad menos desigual, una sociedad menos violenta, fruto de que las grandes mayorías pueden acceder a los derechos básicos, ¿no? A la salud, a la educación, al deporte, al trabajo, a la vivienda, y eso genera dignidad en la vida y genera fundamentalmente esperanza en el futuro. Eso es lo que tenemos que construir en esta sociedad. En la medida en que nos acerquemos a ese ideal, hay que tomar acciones concretas para, bueno, para el tránsito, ¿no? Pero sabiendo de que no se resuelve el tema de la seguridad ni con penas más duras, al menos ese es nuestro juicio, ni con penas más duras, ni con armas más sofisticadas o equipamiento tecnológico de última generación. Obviamente eso aporta, ayuda, complementa, pero nosotros entendemos que las sociedades más seguras son las que nos aseguran el pleno ejercicio de los derechos a todos. Nosotros venimos haciendo un recorrido no solamente con candidatos de Morón, sino de La Matanza. Y uno de los principales reclamos es el tema de la salud. En Matanza tiene una relación, digamos, entre la cantidad de habitantes y las camas muy por debajo de lo que tendría que ser lo óptimo. Morón, ¿cómo está en ese tema? En la relación justamente entre camas y habitantes, como para tener un parámetro para medir el tema de la salud. No, la verdad que en ese sentido estamos bien, estamos entre los indicadores más altos de la provincia, porque en Morón convergen los tres niveles de prestación pública, tanto el municipal como el provincial como el nacional. Ustedes saben que además del hospital municipal, que está siendo objeto, como decía hace instantes, de una obra que lo va a transformar edilicia y operativamente de aquí a 2 años, también tenemos en nuestra ciudad el Instituto de AEDO, el profesor Alejandro Güemes, y que se complementa con el Hospital Nacional, el único Hospital Nacional de Agudos que tiene bajo la órbita del Estado Nacional, que es el Posadas, con lo cual, sumando cada una de estas prestaciones, colocan a Morón en la vanguardia de cantidad de camas que tiene el conurbano y me animaría a decir el país. Y con respecto, es un tema que nosotros, para nosotros como comunicadores, es sensible. Hace unos días se llevó adelante una audiencia pública en donde se trató una ordenanza para regular la pauta oficial. ¿En qué estado está esa ordenanza? Bueno, ahí estamos sistematizando los aportes, las observaciones, cuestionamientos que se vertieron durante esa jornada en la audiencia pública. Volcándolos todos a un escrito, porque, bueno, como vos sabés, por reglamento en la audiencia pública participan los taquígrafos, que tienen como responsabilidad recoger todo lo que allí se trabaja y posteriormente remitirlo en el corto plazo al Consejo Deliberante para que se empiece a ser también objeto de las deliberaciones que tengan que darse en el marco de la institución deliberativa. Seguramente pasará por varias comisiones antes de que llegue al recinto, y es mi voluntad que este anteproyecto se convierta en ordenanza en el menor tiempo posible. Ya hemos hecho todos los esfuerzos necesarios desde Ejecutivo, también fruto del acompañamiento y la participación activa de, en tu caso, y de tantos otros periodistas y trabajadores de la comunicación, vecinos y vecinas que genuinamente también se acercaron a compartir las discusiones esa tarde. Ahora confiamos en que el Consejo Deliberante hará lo propio y en poco tiempo Morón tendrá entonces una ordenanza que le dé racionalidad, transparencia, equidad, previsibilidad a la administración y asignación de todo lo que tiene que ver con la publicidad oficial. Que entiendo que en este sentido hay cierta carencia normativa y que en el caso de Morón queremos generar un pequeño antecedente para aportar a la discusión de un tema altamente sensible, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido. No, al contrario, yo estoy agradecido y un caluroso saludo a todo el equipo y a la audiencia. Estabas escuchando al licenciado Lucas Gui, entonces intendente de Morón.